Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Lloreix y les agradezco su compañía en esta edición de este día jueves 30 de abril, Día del Niño. Pues para todos los que tengan su niño interno, pues felicidades. Para los que algún día fuimos niños también, pues muchas felicidades para todos nuestros amigos, para todos nuestros amiguitos, hijos de nuestros escuchas, sobrinos, primos, vecinos, etcétera. Pues me da mucho gusto estar en este momento con ustedes, en este día 12 de Iyar del año 5775, y por supuesto con la cuenta del Omer en el día 27. Ah, queridos amigos, pues muchas gracias por acompañarnos y recordarles que estamos transmitiendo en vivo y en directo a Fuego Lento desde la ciudad de Santiago, Querétaro, donde les enviamos muchos saludos, por supuesto a todos nuestros queridos amigos que nos están escuchando. Un saludazo a nuestro querido amigo Nico Alan Ramer, que nuestro compañero de aquí de la ciudad de Querétaro, que estamos pues trabajando para formar un grupo Noajida y pues ir un poquito más allá también, concentrarnos en el conocimiento de dónde se fundamentan los estudios Noajidas para las personas que quieran salirse de las mentiras y los engaños que normalmente se distribuyen y tienen distribuyéndose por más de casi dos mil años, perdón. Entonces, queridos amigos, pues estamos aquí presentes y por supuesto también quiero enviar, espero que me esté escuchando, un afectuoso saludo con un beso de mucho cariño a Salamanca, Guanajuato, donde está una amiga muy querida, Matilde Barriguete. Espero que te llegue este mensaje. Gracias, amiga, por tus buenos deseos, por tu disposición y por todas las cosas tan, tan padres que le dices a un servidor. Muchas gracias, amiga. Y también, pues enviar un saludo a nuestros amigos de diferentes lugares del país, de México y de otros lugares. Por ejemplo, saludo, querido amigo Marcos Lupón, pues gracias por tu material. De hecho, ya lo pasamos aquí, lo que nos escribiste es el día anterior, el programa pasado, ya incluso por ahí nuestro amigo Pastor quedó de subir el video de los padres, de los normalistas, ¿verdad?, de allá de Ayotzinapa, y pues ahora sí que el despliegue que se hizo, perdón, ustedes, allá, sí, el despliegue que hicieron allá en la ciudad de Nueva York, y pues muchas gracias por el material proporcionado, por tus videos muy buenos. De hecho, les gustó aquí a nuestros queridos amigos del Fenkai.org. Pues para recordarles que este programa es en vivo y en directo a través de la página Fenkai.org. También nos pueden escuchar a través del TuneIn y buscarnos como Fenkai, y ya de ahí ustedes pueden estarnos contactando. También nos pueden contactar a través de la cuenta de Twitter, arroba LLloreix o Lloreix, como normalmente me conocen aquí por los medios. Y también pueden buscarme como Daniel.Lloreix a través del Skype. Ay, perdón. Se me fue un puchero. Yo creo que es el lapsus de la niña del niño. Ok. No, pues sí. A ver, sí, por ahí, por el Twitter. Y también por, ¿dónde? Ah, nuestro correo electrónico es daniel.lloreix@gmail.com. Pues bueno, queridos amigos, pues siguen las noticias, siguen las cosas dando, estamos, pues ahora sí que contentos. Bueno, será por el niño que llevamos adentro, se celebren, aunque no nos llegaron ni dulces ni juguetes. No, ya aquí los juguetes son más sofisticados, ¿no? Ya normalmente, ya ahora resulta que de niño siempre pedíamos carrito y juguetes de soldaditos y avioncitos y todo. Y pues chinga, ahora de grandes queremos puras muñecas, ¿no? No, no es cierto. Pues sí. Ah, qué cosas. Pues muchas felicidades para todos nuestros amigos, para sus hijos, para su niño interno, su niño interior, su niña interior, por supuesto, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por dejarnos llegar ante ustedes. Y bueno, queridos amigos, pues hoy en este Día del Niño, pues, híjole, no armé ese programita. Pues ni modo. Pero sí, estamos aquí también celebrando, por supuesto, la patada de traste que le dieron al gobierno estadounidense por causa de la guerra de Vietnam hace 40 años, ¿no? Pues hoy se cumplen 40 años del fin de la guerra de Vietnam, que por supuesto una guerra sin razón, una guerra realmente que pues no enarbolaba la justicia, sino solamente el abrir mercados, ¿no? Prácticamente por parte del mundo capitalista, ¿no? Que por supuesto, esta es una de las tantas pruebas que la historia nos ha proporcionado en relación a que importan más los recursos económicos que la vida humana. Por supuesto, deseamos que pronto eso acabe y que próximamente pues tengamos mejor mejor entendimiento de las cosas y no encerrarnos prácticamente en lo que es pues digamos el egoísmo y tantas deficiencias, ¿no? Que es muy común en nosotros los seres humanos y que pues pronto podamos tener un mundo mejor, ¿no? Pues a final de cuentas esa es la idea, ¿no? Por supuesto, hay una lucha, peleamos contra intereses precisamente que se resisten prácticamente a abonar a la libertad de todas las personas, porque pues para su obtusa visión del mundo y de la vida, pues el venir a esta vida es simplemente hacer dinero, ¿sí? A llenarse de bienes que simplemente pues en un momento u otro, pues esos bienes simplemente se quedan, y lo peor, no sabes ni quién se queda con ellos, porque tú piensas que a lo mejor tú estás haciendo un futuro para tus hijos, para tus hijas, ¿no? Pero realmente es aquí donde entra que no se confunda el dejar bienes y el dejar un legado. Es ahí donde entra la confusión. Mucha gente cree que dejar un legado es dejar bienes materiales, ¿no? Cuando en realidad el legado, el verdadero legado debe ir de acuerdo a los principios más elevados y más fundamentales de la vida humana y de la vida en sí, en todo este mundo, ¿no? ¿Algún propósito? Si no lo entienden muchas gentes, algún propósito más elevado debe tener esta vida que lo que convencionalmente se nos ha querido imponer, ¿no? Y bueno, como reflexionando en esto, pues pensa en muchas ocasiones el querer traer beneficios, pues es ir muchas veces en contra del sistema, ¿no? Porque obviamente los intereses egoístas, egocentristas, nos limitan la capacidad también del disfrute. Y a veces pensamos que disfrutar es tener propiedades y bienes, ¿no? Y no vida holgada. Pero en realidad, más que eso, la capacidad de disfrute es que tú puedas observar, contemplar la grandeza de lo que es este mundo y de lo que es esta vida, ¿no? Y eso, a veces en el afán, la gente se pierde de disfrutarlo. Y como hemos visto tantas cosas en los, pues digamos en las redes sociales, versus frases muy trilladas, muy bonitas y también muy ciertas en algunos casos, pues es precisamente la situación, ¿no? De que mucho, lo que he oído de una frase muy interesante, pues que de hecho no miente, y dice realmente, pues lo que normalmente estamos perdiéndonos, ¿no? Que mucha gente se enajena, ¿no? En el trajín del sistema. Y a final de cuentas, terminan viviendo una vida como si nunca la hubieran vivido. Y es una verdad, ¿no? Llegar al desperdicio de nuestras vidas. A llegar al momento en que pues nos toca partir, nos toca salir del mundo de carne, del mundo material, del mundo físico que conocemos, de este plano, y pues volteas atrás y carajo, ¿qué hice? Esperemos que a ninguno de nosotros nos llegue a ocurrir eso en el último día de nuestras vidas, ¿no? Por supuesto que es con buen deseo para todos y para todas, para todos ustedes, que podamos aprender a disfrutar, ¿no? De hecho, una de las cosas por las que un amigo se ha inclinado, su servidor, se ha inclinado a esta cuestión de conocer o de entender, pues, digamos, cierto tipo de sabiduría más profunda y de aceptar bastantes reglas muy interesantes del judaísmo y otras enseñanzas que no son tan convencionales, es precisamente el poder llegar nosotros a la autorrealización. Y ninguna religión y ninguna otra de las cosas que he conocido me lo ha podido otorgar con tantos fundamentos, con tanto conocimiento, con tanta profundidad como lo ha hecho el judaísmo. Prácticamente esa es una de las razones por lo que este servidor sigue en este camino, ¿no? Y practicamos esto precisamente con el objetivo sincero de autorrealizarnos, ¿no? Y de entender las cosas que suceden. Porque muchas veces no es fácil. Y es que la vida en muchos casos no es fácil. Entonces, y menos cuando no se hay las herramientas y el conocimiento adecuado, pues posiblemente para sobrellevar en su momento los tiempos difíciles que cualquier persona, digamos, lo ha tenido que padecer o sufrir, ¿no? Eso es básico, ¿no? Y no porque uno quiera huir del sufrimiento, ¿no? Que es válido, pero pues en algún momento de nuestras vidas tenemos que pasar por esas situaciones difíciles, pues para ser mejores, ¿no? Siempre todo el objetivo es, como se dice, Gansu Letova, todos para bien. Entonces, queridos amigos, pues esperemos que con estas frases, con estos comentarios, pues podamos dar entrada a lo que dejamos pendiente la ocasión anterior, el programa anterior. Precisamente estábamos hablando de que en Querétaro estamos despegando en un proyecto. Los invitamos para nuestros amigos que están escuchándonos, que son locales o que están en las cercanías, que no tendrían mucho problema en desplazarse hacia la ciudad de Querétaro. Los estamos invitando. Prontamente vamos a pasar la información de esto. Ahorita todavía no, pero los invitamos para que se contacten con nosotros a través de estos medios que les enumeré al principio de este programa. Y si intentan conocer aún más, pues se acerquen con nosotros para formar este nuevo grupo de No Agidas en Querétaro. Yo sé que hay otros grupos, de hecho, mi amigo Nico, principalmente, ayer platicando, sabemos que hay otros grupos, queridos amigos, hay otros grupos que ya están formados, que ya incluso, por ejemplo, en el Distrito Federal, no sé en otros lugares de la República, tengo entendido que sí, pero los desconozco, se han formado grupos No Agidas, incluso por ahí está un grupo llamado Full Vida, que parece ser que es No Agida. Desgraciadamente, pues ayer platicando con mi amigo, vemos que mucha gente da enseñanzas, digamos, hasta cierto punto fragmentadas, ¿no? Y a veces la unión que se espera o que queremos, pues no llega precisamente porque, más que basarse en los principios básicos de estas enseñanzas, se basan en el ego de ciertas personas, ¿no? Y precisamente eso es lo que descubríamos ayer al platicar nuestro querido amigo Nico y un servidor. Y pues lo interesante es que podamos, en este caso, si formamos este grupo de noajismo aquí en Querétaro, pues es que no sea cerrado y se puedan explicar de la mejor forma las cosas que a veces mucha gente rechaza por traer prejuicios, desgraciadamente, pues originados por el dogmatismo de las religiones tradicionales, en este caso principalmente el cristianismo. Y eso, mucha gente pues no renuncia a eso, y desgraciadamente creen que pueden estar haciendo sincretismos ahí medios raros, y a final de cuentas terminan enseñando cosas que, digamos, no son las más adecuadas, y que por supuesto pues también limitan la capacidad de ascensión personal por parte de las gentes que se acercan. Y lo que no queremos, o lo que queremos, es que no haya esas limitaciones, ¿no? El que quiera subir más, que suba. El que se quiera pues estancar en cierta forma ahí, pues igual motivarlo para que siga subiendo. Y bueno, pues en ese tipo de cuestiones, yo sé que a lo mejor mucha gente no podría entenderlo porque no conoce este tipo de no podemos decirle religión, sino este tipo de conocimientos que se manejan ahí. Entonces, queridos amigos, pues es una invitación abierta a todos los amigos queretanos para que a través de los medios que enumeramos cada vez que iniciamos su programa Fuego Lento, nos puedan contactar y pues podamos incluso tener una charla y darles más detalles de este proyecto que estamos haciendo. Porque a final de cuentas, sabemos que esto va a permitir que mucha gente haga un lado, digamos, el oscurantismo, sobre todo relacionado con las cuestiones, digamos, de origen religioso o místicas o etcétera. O sea, tantas cuestiones, ¿no? Con las que se puede relacionar lo divino, ¿no? Entonces, sería muy interesante que pronto nos contactaran y poder charlar precisamente para mostrarles, pues, digamos, para darles, pues, una introducción, ¿no?, a este camino que es muy interesante. Bueno, queridos amigos, antes de continuar y pasar a los temas especiales, ya saben, ¿no?, está a todo la polaca, está todo ahorita con las elecciones, pues, y bueno, tantas cosas con las que, pues tantas cosas con las que tenemos que vivir últimamente. Algo que llama mucho la atención es ahorita, y que estamos viendo el cambio en el clima, ¿no? Muy interesante. Vemos cuestiones, sobre todo ambientales, y temblores, y todo ese tipo de cosas que estamos experimentando. Últimamente, pues, pareciera que el clima se ha vuelto loco, que las cuestiones en la tierra, sobre todo, están siendo muy apabullantes, y bueno, no va a faltar por ahí alguien que quiera venirles a contar las muelas, ¿no?, a verles la cara, y de que el mundo se va a acabar, y que pues, bla bla bla, y esto y el otro, y que porque ya viene, ¿no?, el final, y todo ese tipo de cosas que realmente nosotros no lo manejaríamos de la forma en que lo maneja, pues ustedes saben, las religiones, muy específicamente el cristianismo, ¿no? Y ahorita algo curioso es que precisamente por la cuestión del cambio de una corriente de agua cálida en el Pacífico, a la altura de California, estamos viendo que está causando una sequía tremenda en el estado californiano. Y no solo eso, estamos viendo el día en imágenes, hay una foto en La Jornada donde está una foca en una calle de San Francisco, una cría de león marino que ha sido rescatada lejos del mar. Cientos de cachorros de esta especie están llegando a las costas de California, mientras que los especialistas no atinan a la razón. De hecho, uno de los que ha dado más información en relación a este cambio climático y esta corriente de agua cálida, que debería ser agua helada, ¿no?, esta zona se ha caracterizado siempre por ser el mar algo frío. Por ejemplo, los que han estado en San Diego o en Tijuana, en este caso SETI no nos dejaría mentir, es que el agua, el mar en esa zona es frío, ¿no? Yo de hecho como dos veces tuve la oportunidad de meterme al mar. Carajo, qué helado estaba el agua comparada con la del Golfo de México, no, hombre, super helada el agua en esa zona, en Tijuana, ¿no? Entonces, parece ser, de hecho, es RT la que está subiendo esa noticia en relación a esta corriente de agua cálida que está causando, digamos, hasta cierto punto, una preocupación muy específica por lo anormal de este fenómeno en la comunidad científica, por causa de esa corriente cálida que está en esa parte del Pacífico. Entonces, a ver, no encuentro por ahí la noticia. Estoy en la página de ellos. Uy, uy, uy. Ah, aquí está. Gran mancha caliente alarma a científicos. Lo cual, pues ahorita, pues estamos viendo, por ejemplo, estos cachorros que se adentran tierra adentro, que se van a tierra adentro, el clima muy, una sequía realmente, al menos como se dice, preocupante, sino por no decir severa, en el estado de California, ¿no? Entonces, parece ser que todo está relacionado con esta corriente de agua caliente. Dice, los científicos estadounidenses están alarmados por una misteriosa masa de agua caliente detectada en el Pacífico que podría ser la causa de las condiciones meteorológicas anómalas registradas en Estados Unidos en estos últimos años, como la grave sequía que sufre el estado de California y los duros inviernos que han afectado el noreste del país. De acuerdo con el estudio de las investigaciones de la Universidad de Washington, la causa de la inusual meteorología es una enorme masa de agua caliente de unos 90 metros de profundidad, órale, bautizada como La Mancha, que se extiende a unos 1.600 kilómetros a lo largo de la costa oeste del continente americano. Vean el tamaño de esto. Desde Alaska hasta México, informa la cabeza CBS News. Los científicos opinan que esta misteriosa masa de agua caliente se formó debido a la alta presión registrada en el noreste Pacífico en el 2013, que evitó que las aguas oceánicas se enfriaran en invierno. No obstante, según alarman los investigadores, el raro fenómeno también ha afectado a la flora y a la fauna marinas y ha alterado la cadena alimenticia. Así, el agua acumulada en esta zona cuya temperatura a veces es entre 1 grado a 4 grados centígrados superior a las temperaturas medias, provoca una escasez de nutrientes en el océano, lo que hace que los animales marinos tengan que abandonar la zona para buscar alimento. Los leones marinos, por ejemplo, se ven obligados a nadar más lejos de lo habitual y sus crías desesperadas, hambrientas y enfermas se dirigen a la costa. Pues por eso es una razón que las focas están adentrando, los cachorros de león marino se están adentrando, pues, a San Francisco, a calles de San Francisco, ¿no? Está muy interesante. Entonces, estaría correcto ver más de esta información y lo que está provocando. De hecho, por ahí hace poco estaba viendo, pues, las noticias allá en Israel, y precisamente que en plena primavera había caído una nevada. Caray, pues sí que hay cambios, digamos, que podemos llamar o considerar interesantes, si no es que hasta cierto punto alarmantes, en el aspecto climático. Algo que, pues nos tiene que llevar a pensar en que hay cosas que ya deberíamos de estar cambiando los seres humanos, ¿no? En relación a nuestras costumbres, en relación a lo que habitualmente pues estamos acostumbrados para hacernos, entre comillas, más fácil la vida, ¿no? Y pues, bueno, empezar a tomar ya acciones interesantes que nos permitan, pues en determinado caso, revertir estos efectos que pudieran ser o considerarse graves, ¿no? Eso, pues ahora sí que es una invitación a crear conciencia y no a crear partiditos verdes, ¿eh? No, yo no hablo de eso, ¿no? Que ni son verdes ni son ecologistas ni son nada, ¿no? No hablo de cuestiones políticas, hablo de otro tipo de acciones, ¿no? Como ya sabrán, ¿no? Pues por ahí cierto editorial estadounidense se prendió del Partido Verde para decir que ni es verde ni es ecológico. Entonces, y hace una reseña, pues prácticamente de los abusos de este partido, sobre todo del erario, ¿no? En relación al erario. Por ejemplo, pues también algo que pues nos llama la atención, por ejemplo, ya lo hemos mencionado en otros programas, pero pues es precisamente siguen las erupciones en el volcán en Chile, y también no para menos el asunto del temblor en Nepal. Y por ahí hubo otro temblor también no tan poco despreciable, en otras regiones de, creo que incluso en Sudamérica, ¿no? Pues de hecho el volcán chileno Cabulco acaba de registrar su tercera erupción y está despidiendo una gigantesca columna de ceniza. Entonces, pues vaya qué dificultades, ¿no? Pues a ver. Uy. Ay, no, ya me equivoqué. Perdón, ustedes. Sí, es que estamos en la portada. Pues sí, vemos dicen otra noticia más, que le vuelven a dar auto de formal prisión a la esposa de José Luis Abarca. Está bien raro, ¿eh?, el caso de los Abarca, si nos ponemos a profundizar, ¿cómo no dicen nada estos cuates? O sea, ¿cómo no se habla? Bueno, de hecho, la que mencionaba más cosas pues era Carmen Aristegui. Ahorita prácticamente estamos así como que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? No sabemos qué sucede, ¿no? Prácticamente se nos ha querido cegar tremendamente al pueblo de México. Carmen Aristegui era realmente un oasis en este desierto de chayoteros, ¿no? Tan negativo. Permítanme, amigos, déjenme contestar esta llamada y los dejo mientras con esta música. Time. regresando, queridos amigos, ya estamos otra vez con ustedes. Ay, disculpen, una interrupción por ahí. Pues ya tenemos en el chat del Fencae.org a nuestro querido amigo Pastor. Un saludo a nuestro querido amigo Pastor. A ver, por ahí traigo otras rolitas. Le vamos a meter a las otras. Vamos a poner a la música de fondo otra. Y ahí está. A ver. Ahí está. Eso me encanta, ¿no? Está súper suave. Fleetwood Mac. Pues sí, queridos amigos. Pues comentando con ustedes, pues ¿en qué estábamos? No, estábamos hablando del cambio climático, ¿no? Y bueno, al menos aquí en México vale una pura y dos con sal, ¿no? El partido que supuestamente es ecologista de México, ¿no? Que nada más vemos que es un comodín, ¿no? De la baraja para ponerse a modo a los intereses que más les convengan, ¿no? Yo no sé cómo, tengo entendido que el niño verde es pariente del doctor Simi, ¿no? Y como el doctor Simi, recuerdo en aquellos tiempos, se le fue a la yugular a López Obrador, ¿no? Y pues no le sangraba el hocico, ¿no? O sea, en relación a su pariente, el niño verde. A veces es increíble la cantidad de cinismo que puede haber en mucha gente, ¿no? O sea, si vamos a criticar, pues bueno, o si podemos señalar ciertas cosas, es porque también tenemos autoridad moral, ¿no? Aunque él haya sido muy bondadoso y haya dado dádivas a la gente y lo que ustedes quieran. Pero pues realmente, pues el hacerse cachetón con relación a su pariente, pues me hace una cuestión de muy mal gusto, ¿no? Sí. Entonces, les digo, es una cuestión ahí muy, muy interesante. Pues sí, queridos amigos, ¿no? Pues este partido, ¿qué podemos esperar, no? Y no tienen ni idea de nada. Ahora, no me consta, lo voy a decir, pero no les puedo garantizar que esto fue cierto. Por ahí ya saben ustedes que el Partido Verde promovió el asunto de circos sin animales, ¿no? No, pues ahora, como son muy nice, pues creen que todo el mundo va a querer ir a ver un circo de Soleil, ¿no? Una madre de esas. Entonces, está muy padre, por cierto. No he ido, he visto por ahí ciertos videos y todo, y se ve que están, pues es un espectáculo muy suave, ¿no? Digo que no, el circo de Soleil, ¿no? Incluso, ha impuesto una cuestión, digamos, muy creativa, por así decirlo, en el aspecto de negocio, ¿no? Entonces, de este tipo de cosas, queridos amigos, de las jaladas del Partido Verde, el otro día por ahí andaba circulando en redes sociales, porque obviamente en los noticieros, pues, difícilmente podemos ver este tipo de informaciones, ¿no? Obviamente por cuestiones, sobre todo que la mayoría de los de las cableras ya pertenecen a Televisa. La televisión abierta, pues prácticamente Televisa es uno de los fuertes. Y bueno, ya ni se diga de la radio y otros grupos, ¿no? Que prácticamente son dependientes o copartícipes en sociedad con Televisa, ¿no? Entonces, por ahí se mencionaba que después de que salió este circo sin animales, empezaron a recoger a los animales de estos grupos, ¿no? De este tipo de negocios, ¿no? Como eran los circos. Y pues resulta que no sabían ni qué madres hacer con los animales. Y pusieron por ahí una foto que a final de cuentas terminaron o iban a terminar de sacrificar a los animales porque no tenían un lugar adecuado pues a donde meterlos. O sea, es la política mexicana es de puras pinches ocurrencias, ¿no? Y pues, o sea, puras cuestiones mediáticas que son puras mamadas, la verdad, hay que decirlo, son puras pinches mamadas. Entonces, saludos, Eti, saludos. Y pues realmente, pues qué carajos iban a hacer con estos animales. O sea, sí, no, los prohibimos, no, porque es algo degradante y la chingada y que los animales y que los hacen sufrir y que bla bla bla y los explotan y los tienen en condiciones insalubres y feas y etcétera, ¿no? Y luego, pues nomás se quedó en eso. Nomás se quedó en eso. ¿Y qué pasó con los animales? Bueno, a final de cuentas, por ahí anduvo circulando esa foto donde estaban los animales, pues amontonados los cuerpos de los animales, porque no tenían infraestructura para, pues, para ponerlos en condiciones adecuadas, no tenían nada preparado para, pues, mientras a ver qué chingados hacían con todos los animales que habían quitado de los circos para darles de tragar. Y pues bueno, a final de cuentas, un verdadero desbarajuste que no sirvió para una pura y dos cosas. Pero claro, ellos con voz muy platillo, no más circo con animales, no, pues que no mames, ¿no? Pero bueno, y luego pues, obviamente, pues ellos dicen que no más circo con animales, y el pinche circo que nos hicieron allá en Chiapas con los par de animales aquellos, pues que pedo, entonces, ¿qué van a hacer ahí, no? ¡Qué incongruentes! El circo de la boda, ¿no? Y el par de animalitos, ¿no? Que más bien, pues, parece que es una boda gay, ¿no? Sí. Yo no veo al güey este tan mariposón, o sea, tan... Pues ya no sabía ni quién era la novia, yo no sé por qué Ana iba vestida de charro. Ah, no, perdón, ya eres el otro. Pues la verdad yo no sabía, así como que un andrógino, qué chingas. La verdad, y cómo surgieron las burlas en ese rollo, ¿no? Ay, pero bueno. Y bueno, con la nueva. Ah, esta me la voy a curar. No, pues luego la señora echó mano de la vara alta, ¿no? Denuncian por tráfico de influencias a candidata a diputada del PRI, Carmen Salinas. La actriz y productora habría presionado para que un magistrado emitiera una orden de aprehensión en contra de un extrabajador de Aventurera. La candidata a diputada federal priista Carmen Salinas fue denunciada penalmente por presunto tráfico de influencias debido a que había utilizado sus influencias para que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del DF emitiera una orden de aprehensión contra un extrabajador de la obra de teatro Aventurera que la acusaba de despido injustificado. Luego de una diferencia laboral y varios procedimientos legales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, Luis Simón Montaño logró una indemnización de 3 millones de pesos por su despido injustificado de Aventurera, dijo a La Jornada. José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, hace Carmen Salinas promovió un juicio por fraude procesal, a pesar de que en dos ocasiones el expediente se consignó al juez penal 43, fue rechazado porque no se configuró el delito de acuerdo con el diario. Sin embargo, Simón Montaño fue detenido el 5 de marzo pasado e ingresado al reclusorio norte, sujeto a proceso por fraude procesal. De acuerdo a la denuncia, la detención se realizó probablemente porque Carmen Salinas utilizó sus relaciones públicas para que el magistrado de la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del DF, Lino Pedro Bolaños Cayetano, emitiera una orden de aprehensión contra Montaño, señaló el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, AC. Políticamente su partido puede hacer lo que quiera, pero puede presentar a los candidatos que quiera. Perdón, y puede presentar a los candidatos que quieran, pero no nos vengan a engañar presentando a una persona que apenas designa como candidata y ya está presionando a los magistrados para que cambien resoluciones, afirmó Ortega. Oh, no, pues imagínate, ¿no? Pues, tenía un camarada que decía, dale un poder a un pendejo y lo conocerás, ¿no? Y pues ya estamos viendo, hijos, no, pues la que nos espera, ¿no? O sea que no se la vayan a hacer de jamón a la señora, ¿eh? Porque igual se los chinga. Che, viejo. Hijo de su... Pues realmente, no, pues no cabe duda. Al final, político, ¿no? La bajeza del ser humano, y en especial de los mexicanos, está cañón. Está de a tiro, perversamente cínica. Sí. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver en qué para esto. Y bueno, pues también la noticia, ¿no?, de lo sucedido con el abogado de Carmen Aristegui, al cual se le ofrecieron 5 millones de pesos para que se vendiera, ¿no? Y pues qué cabrón, ¿no? Lo, por supuesto, por parte del gobierno, y por supuesto con dinero del erario, de las arcas nacionales. Nada que ver, por supuesto, con dinero propio, personal, ganado. No. Es que ya saben, en política lo que cuesta dinero sale barato. Entonces, pues está pesado. No sabemos qué vayamos a tener. Pues sí. Y pues realmente yo no estoy muy enterado, más que un poco de lo que he alcanzado a leer, pero es en relación a lo que está ocurriendo en Baltimore, ¿no? Y es lo que sí es a todas luces es que últimamente en estos pocos meses no es el primer caso de abuso policial que vemos, ¿eh? No, de hecho, por ahí han circulado videos, ¿no?, muy fuertes, en que personas, inclusive desarmadas, son abatidas, ya rendidas, a plomazos, a tiros. Entonces creo que Baltimore puede ser un detonante para que se empiece a ver un cambio muy fuerte en los Estados Unidos. Yo creo que en esta cuestión, viendo la política internacional, de estar jodiendo a los rusos, ahora, pues también, ¿no? Lo que me preocupa no es tanto Rusia, sino que Irán se quiera atrapar en el juego también de secundar un conflicto que puede terminar muy mal a nivel mundial. ¿Sí? No, y yo no digo que los pinches gabachos sean inocentes, ¿no? Menos, ¿no? No lo diría yo aquí en este programa, ¿no? Sabemos que son muy hijos, ¿no? Y que estén buscando un problema como lo que quisieron buscar con Rusia, ¿no? Porque prácticamente parece todo indicar o que Rusia capitulara en relación a la cuestión con Ucrania y doblara las manos como presidente o como gobierno mexicano, así, y que se pusiera de apechito, o más bien de achivito en precipicio, ¿sí? Y Rusia no lo hizo, pero tampoco se fue al extremo de también impulsar una guerra mundial, ¿no? Porque a final de cuentas, un conflicto entre Rusia y Estados Unidos sería bastante serio, ¿no? Y tendría repercusiones a nivel internacional, pero muy fuertes, definitivamente serias. Y en este caso sí me preocupa lo que está pasando, de que Irán esté apoyando a los grupos extremistas, sobre todo en Yemen. Y eso, pues realmente es darle motivo a los Estados Unidos para que termine haciendo el desmadre que no pudieron hacer con el conflicto de Ucrania. A pesar de los apoyos que le dieron a los golpistas en Ucrania y todo ese tipo de cosas, en realidad, pues ahora resulta que me lo están trasladando allá. Espero que no sea tan estúpido el gobierno iraní para seguir el juego, y va a tener que actuar. Pues mi recomendación o mi punto de vista en particular me diría que tendría que usar la misma técnica y pues la misma cabeza fría que tuvo Vladimir Putin para evitar que tuviéramos un conflicto en gran escala. Y también me preocupa porque obviamente si hay un conflicto con Irán, lo más probable es que esto termine arrastrando también al Estado de Israel. Y entonces sí, vamos a tener una cuestión muy, muy severa. Cosa que no me parece. La verdad, no estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, pues a ver, esperemos que esta situación no se extienda y no sea tan... Y pues no vaya a terminar en situaciones severas mayores, ¿no? Bueno, queridos amigos, pues ya se nos fue el tiempo. Hubiéramos querido comentar más cosas. Pues ahora estuvo de moda que muchos amigos, inclusive yo, pues subimos fotos de nuestra niñez. Sí, cuando éramos jovencitos, lindos y bellos, pero quién sabe qué nos pasó, un chingo de años por encima, ¿no? Y qué nos... y bueno, pues entonces pues nos subieron, pues ahora sí que aprovechando el Día del Niño, ¿no? De hecho, pues por ahí ni fue mi intención cambiar la foto de mi perfil en el Facebook, pero bueno. Me gustó. No recuerdo haberme visto así. Así, de niño, pero bueno. Y pues es un... Pues el regalo que les están dando el Senado, tengo entendido, a los niños, que pues, de hecho, para la sociedad, un joven de 15 años, pues todavía es un chamaco, ¿no? Niño. Pues les acaba de establecer la edad mínima para trabajar es a los 15. Está muy interesante, ¿no? Pues, tengo entendido que antes era a los 16 años, 17, ¿no? Ahorita ya la edad mínima para laborar es de 15 años. Y dicen que el dictamen aprobado por unanimidad pretende normar los trabajos peligrosos e insalubres en esta prohibida, como salubres, con una prohibición para estos jóvenes, ¿no? Menores de 18 años. Con las reformas a la ley laboral se reiteran las obligaciones para toda la sociedad, los padres de familia, empresas, autoridades, para preservar el derecho a la niñez y permiten establecer políticas públicas dirigidas a la prevención y erradicación del trabajo infantil y así a la protección a la población adolescente. Pues realmente, pues así como estamos, pues... Es una tristeza que malas políticas, ladrones, sinvergüenzas, cínicos, políticos, mucha gente que los ha apoyado, los esté trayendo a que pues, la juventud, inclusive pronto, tengan que dejar las aulas para tener que apoyar a papá y a mamá en las cuestiones económicas de la casa. Pero bueno, eso lo hablaremos posiblemente el próximo programa. Ya se nos fue el tiempo. Yo les agradezco que hayan acompañado a este servidor en esta edición más de A Fuego Lento. Y pues no me despido, sino que pues les digo hasta pronto en la próxima edición en vivo el lunes, que es en los lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Yo soy Luis Llorés y esto fue A Fuego Lento. Y por supuesto no se vayan. Sigue Desde la Raíz con nuestra querida amiga Ceti y nuestro buen amigo Albert Juve, que por cierto no lo veo llegar ahí al chat de la Nueva República. Saludos, amigos, y pásenla bien, descansen, que su merienda sea rica y nutritiva. Y ya dejen de tomar coca. Saludos, bye bye. Hasta luego, bye. Show.